Hace unas semanas, el señor presidente de la República envió una misiva a todos los gobernadores y gobernadoras de este país, donde nos conminaba a sumarnos a un acuerdo por la democracia en las próximas elecciones, en donde se hiciera respetar la decisión de la gente, el voto popular. De inmediato, en lo que a mí respecta, como gobernador del estado de Zacatecas, contesté de manera positiva el que me sumaba, el que sería parte de ese acuerdo. El día de hoy fuimos convocados a Palacio Nacional para suscribir el acuerdo por la democracia, en donde damos fe y acordamos el no involucrarnos, el no involucrar recursos públicos en la jornada electoral ni en las elecciones, el permitir que los candidatos lleven a cabo, pues ahora sí que su proselitismo de manera libre, equitativa, justa, y que sea la ciudadanía quien elija a sus próximos representantes, a todos los cargos populares. Con esto se estaría dando un paso histórico en nuestro país, en la elección más grande en la historia de México, no habiendo pues involucramiento por parte de las autoridades en funciones. Se suscribió el acuerdo por parte de todos, y bueno, pues el evento consistió básicamente en una presentación de la secretaria de Gobernación, la parte legal por parte del fiscal general de la República, y cerró, bueno, obviamente la participación de la CONAGO, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, por conducto de su titular en estos momentos, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, y el cierre y el mensaje por parte del presidente de la República. Fue en términos generales lo que consistió el evento del día de hoy. Es un acuerdo muy sencillo, el mantenernos al margen, el no involucrarnos, el no utilizar recursos públicos para apoyar a X o Y candidato, el dejar que las elecciones fluyan conforme a derecho y que sea la población quien elija, libremente. También lo firma el presidente de la República, efectivamente. Como testigos de honor, el Ejército Mexicano, la Marina Nacional y distintos actores políticos del país. Con eso se ratifica lo que yo he venido ya mencionando en un sinnúmero de ocasiones. Muchos actores políticos tienen que entender que en mi gobierno no se involucrarán programas, recursos para favorecer a X o Y candidato, y que permitiremos que la elección sea democrática y que fluya conforme la ciudadanía lo elija. Realmente estamos, es un acuerdo de voluntades. La consecuencia está estipulada en la ley. El involucrarse una autoridad de manera personal y con recursos públicos conlleva un delito que está tipificado y que tiene, pues obviamente, una sanción.